Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Listos para seguir estudiando el Evangelio de Mateo? ¿Sí? ¿Traen su Biblia? ¿Sí? Pues acompáñenme, por favor, al capítulo 26. Ya estamos prácticamente en las últimas horas del Evangelio de Mateo. Hemos estado ya avanzando por largos meses y meses en este evangelio. Por fin estamos llegando ya al final. Estamos prácticamente en el último día de la vida de nuestro Señor, y todo lo que hemos estudiado no tendría mucho sentido si el evangelio no viniera apuntando ya hasta este punto, lo último que va a pasar, porque el propósito de todo era que nuestro Señor se entregara por nosotros, fuera crucificado y nos brindara así esperanza y perdón, no solamente de nuestros pecados, sino de una vida nueva. Y lo que vamos a estar viendo el día de hoy justamente era el principio de este nuevo pacto, de esta nueva institución, cómo el Señor va encaminando ya además a sus discípulos, que no eran muy avispados, que digamos, ¿no? Se parecían un poco a nosotros, pero los va encaminando a que vayan entendiendo el propósito de todo lo que han ido viendo. Entonces, hoy vamos a estar meditando ahí a partir del versículo 17, y si me acompañan, me gustaría leer el pasaje que vamos a estudiar y oramos. Mateo capítulo 26, verso 17, dice por ahí: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que lo entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día que yo lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos a orar. ¿Parece? Señor, muchas gracias por dejarnos tener este tiempo. Señor, gracias por hablar a nosotros. Señor, por dejarnos tu palabra para conocerte, para reconocerte. Y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros ahora. Que tu Espíritu Santo nos dirija. Que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, abra nuestra mente, pero especialmente que nos abras el corazón, Señor, para escuchar con claridad tu voz, para escuchar lo que tú quieres hablarle a tu iglesia, Señor. Y te rogamos que nos des corazones no solo sensibles para escucharte, Señor, sino sensibles para responder a cualquier cosa que tú nos llames en este día. Nos ponemos en tus manos y te damos muchas gracias por este tiempo, Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Son de estos pasajes muy conocidos, ¿no? Creo que difícilmente en nuestra cultura alguien no ha escuchado de la comunión, sobre todo por nuestro contexto. Muchos han venido de contextos religiosos, probablemente católicos, entonces quizá conocen qué es eso de la Eucaristía y las obleas y la copa y la confesión y todo eso, pero creo que pocas veces nos detenemos y meditamos exactamente qué pasó, cómo llegaron a ese lugar, qué es lo que está pasando, cómo lo está contando Mateo, de dónde viene, y hay algunas cosas bastante interesantes a ir descubriendo, especialmente en este evangelio. Entonces, vamos a ir como paso por paso, y seguramente el Señor nos va a ir hablando, ¿no? Dice ahí el verso 17, en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y ya nos pone esto en el tiempo. Estábamos en capítulos pasados viendo cómo el Señor estaba entrando a Jerusalén. Desde el capítulo 21 ya venimos viendo a Jesús en los últimos días, la última semana, la entrada triunfal, la gente alabando y cantando y diciendo Hosanna al Hijo de David, aleluya, ¿no? Y adorándolo y todo, y los fariseos diciéndole manda a tus discípulos que se callen, y el Señor diciendo si estos se callan las piedras aún hablarían y me alabarían. Y de repente lo vemos discutir con los fariseos y ser examinado. Y si se acuerdan, en Semana Santa, que tuvimos un mensaje especial sobre Pascua, justamente veíamos algunos detalles de lo que tenía que pasar antes de que se celebrara este festejo. En Éxodo 12, si ustedes lo recuerdan, no vamos a ir para allá, se los cuento yo muy rápido, pero en Éxodo 12 es donde el Señor anuncia la última plaga contra el pueblo de Egipto. Ya vinieron todas y es esta anunciación de la última y la final, donde vendrá el juicio, donde vendrá la muerte y donde hay un mandamiento específico para el pueblo de Israel, que es sacrifiquen un cordero y con su sangre del cordero manchen el dintel y los postes de la puerta, y donde esté esa marca, ahí no habrá juicio. ¿Sí se acuerdan? Éxodo 12, y ahí está descrito lo que tenía que pasar en el décimo día del mes de Nisán. Tenían que escoger a un cordero de entre el rebaño, y ese cordero tenía que ser sin mancha, tenía que ser perfecto, y tenían 4 días para estarlo examinando, para estarlo revisando por todos lados, que fuera un cordero perfecto, un cordero que no tuviera manchas, que no tuviera cortes, que no tuviera heridas, que no tuviera las patas rotas, que no tuviera nada que no lo hiciera apto. Tenía que ser un cordero que estuviera perfecto. Y en estos días hemos estado viendo justamente eso. Desde capítulos atrás hemos estado viendo cómo los fariseos han estado examinando a Jesús en el templo y han estado discutiendo con él y lo han querido tentar y lo han querido probar y lo han querido poner en aprietos, pero el Señor en su sabiduría ha salido de todas esas porque no había nada en que pudieran atraparlo. Y vamos llegando hacia el final. Luego de la fiesta de la Pascua, venía esta fiesta de los panes sin levadura. Era una fiesta que empezaba justo después de la Pascua y eran 7 días. Y aquí hay algo interesante, porque pues si empezamos a hacer las cuentas, como que la cronología no cuadra tanto, ¿no? Si es el primer día de la fiesta de los panes, pues ya no es la fiesta de la Pascua, pero todavía no la festejan. Pero para que yo no les diga qué onda, déjenme solo citar algunos comentaristas bíblicos al respecto de esto. Por ejemplo, Adam Clark dice que es una opinión común que nuestro Señor comió la Pascua unas horas antes que los judíos la comieran, pues los judíos, según la costumbre, comían la suya al final del 14º día. En el día 10 empezaban la examinación del cordero y en el 14 lo sacrificaban. Y al final de ese día comían y celebraban la Pascua. Pero Cristo comió la suya en la noche anterior, la cual fue el inicio del 6º día, o viernes. Los judíos comienzan su día al anochecer, nosotros a la medianoche. Por lo tanto, Cristo comió la Pascua el mismo día con los judíos, pero no a la misma hora. Es decir, no es que se hubiera adelantado en días, solo se adelantó en horas, en momentos. Otro comentarista dice que la solución más simple es que Jesús, sabiendo que moriría antes de la hora habitual de la cena, la realizó en secreto, deliberadamente, un día antes. De hecho, en Lucas 22, en este pasaje paralelo, dice que tenía mucho entusiasmo por celebrar la Pascua con sus discípulos, ¿no? Un fuerte deseo de estar con ellos antes de su muerte y la conciencia de que su tiempo era corto. Otro comentarista dice sobre el análisis cronológico preciso de este pasaje. Las discusiones son irritantes y sus resultados son inciertos y son capaces de desviar la atención de asuntos mucho más importantes. Y si me permiten, yo me quedo con esta última, ¿no? Si era ese día o no era ese día, sinceramente no importa, ¿no? Porque lo importante no era precisamente si empezó a las 9 de la noche o a las 7 de la tarde o fue a la medianoche. Eso no tiene mucho sentido y solamente es desviar con intentar hacer lo que en su momento los fariseos, atrapar en algún error, en algún desliz o en algo a los testigos de lo que vieron, cuando lo importante no era cuándo empezó, sino el propósito de lo que estaba pasando y hacia dónde estaba apuntando. Por tanto, no nos vamos a clavar en eso, solo era importante mencionarlo, ¿no? En ese primer día, para Jesús ya era el último día, y el Señor no estaba pensando en el tiempo, estaba pensando en su obra y en lo que venía después. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a empezar a ver algunas instrucciones. Sus discípulos se acercan y le preguntan, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y le prepararon la Pascua. Es interesante y solamente déjenme observar un par de cosas por acá. ¿Quién era ese hombre? No sabemos, ¿no? En realidad no menciona su nombre, como no menciona el nombre de muchos otros. Y creo que no menciona su nombre porque pues no era muy importante quién era ese hombre. Lo importante era quizá la disposición que tenía. Hay una condición interesante de esta persona y es que no necesita mucha información para que los discípulos ya tuvieran listo algo. Los discípulos van, le preguntan algo al Señor, el Señor los manda, les dice, vayan con este hombre, y este evangelio no lo dice, Marcos, Lucas, especialmente da algunos detalles más. En Lucas dice que van a encontrarse con un hombre, con un cántaro, que lo sigan, y a donde se meta le pregunten al Señor de la casa y le digan, el maestro necesita el aposento, ¿dónde está? Y ya lo va a tener listo, ¿no? Y no es muy importante eso, pero hay un par de detalles curiosos. Este hombre reconocía a Jesús como el maestro. Para este punto de esta semana, la fama de Jesús ya era incontenible. Lo habían visto entrar siendo alabado y aplaudido por todo el mundo. Lo habían visto discutir, lo habían visto ya en el templo, lo habían visto gritar, lo habían visto salir. Probablemente no lo vieron llorar, el capítulo 24, capítulo 25... pero lo estaban viendo ahora, y todo mundo sabía de Jesús al menos una cosa, era el maestro. Y no sé si por ganar el favor del maestro, o solo por la fama y por después presumir que el maestro se había quedado en su casa para celebrar una cena, o le llamó la atención la frase de mi tiempo está cerca, porque eso es lo que el Señor les dice a sus discípulos que le digan a este hombre, o solamente porque con eso en mente este hombre dijo, bueno, si el tiempo está cerca y si es el Mesías, hoy empieza la revolución y mañana son las espadas y pasado ya no hay romanos, o tal vez solo porque así lo decidió el Señor y era necesario. Pero no importa quién era el hombre, solo importa que dispuso de ese tiempo y estaba preparado. Ahí ya tenía el espacio para que el Señor pudiera tomar su cena. Ahora, ¿quiénes eran estos dos? ¿O quiénes eran estos discípulos que se acercaron? Mateo no lo dice, pero Lucas sí lo dice. Y en básicamente el resto del relato van a ir notando que hay cosas que Mateo no dice, pero Lucas sí dice, ¿no? Y algunas que Mateo no dice y Lucas tampoco, pero Marcos sí dice. Y no vamos a ir brincando, yo se las voy a ir contando porque si no nos revolvemos, ¿no? Pero Lucas sí dice que estos dos discípulos fueron Pedro y fueron Juan, los que se acercan y a los que Jesús manda. Estos dos hombres que pues básicamente en los siguientes capítulos van a ser el último círculo del Señor, son los que van a estar mucho más cerca de él, son los que se van a quedar dormidos supuestamente orando por él. Uno de ellos lo va a negar, otro de ellos lo va a acompañar, y cuando todos se vayan solamente uno va a quedar hasta el pie de la cruz, que es Juan. Y luego son estos dos también los que van a ir a la tumba a buscarlo. Estos dos hombres empiezan a estar mucho más cerca del Señor y simplemente van y simplemente están obedeciendo y están cerca y están dispuestos y siguen disponibles a seguir sirviendo al Señor que los está llamando, ¿no? Luego viene el verso 20, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Es muy interesante esta parte porque acabamos de ver la semana pasada, a partir del versículo 14, cómo ya había en el corazón de uno de estos 12 la intención de entregar al Señor, la intención de traicionarlo, y dice arriba en el verso 15, les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Este hombre era Judas, y los discípulos no lo sabían, pero el Señor sí lo sabía. Nosotros lo sabemos porque Mateo ya nos lo contó, pero los discípulos no lo sabían. Y solamente están ahí y están cerca, pero están los 12. ¿Por qué les digo que esto es interesante? Judas ya tenía en su corazón la firme intención y convicción de entregar a su Señor, a su Maestro. Pero aún así el Señor, pudiéndolo haber apartado y pudiéndole haber negado la entrada hasta este lugar, su última cena, donde vienen las últimas instrucciones, donde va a estar el Señor dando esta institución y este tiempo solemne y este recordatorio para su iglesia, no lo hace, lo deja estar cerca. Y ahora sí, por favor, acompáñenme al Evangelio de Mateo, de Juan, por favor, capítulo 13. Este pasaje de la cena del Señor es un pasaje que aparece en los cuatro evangelios, pero no aparece igual en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Sí es descriptivo de cómo se hace la institución de la cena. En Juan no. En Juan vemos que están en el mismo lugar y están celebrando, pero no viene la institución, vienen otros detalles. Y ahí en el verso 21, seguramente si sus Biblias tienen títulos, arriba dice, Jesús anuncia la traición de Judas. Déjenme leerlo y observar algunas cosas ahí. Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, pues, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Vamos a regresar al Evangelio de Mateo y vamos a ir viendo un par de cosas. El Señor anuncia ahí con los 12 sentados alrededor, que alguien lo va a entregar. Déjenme leer el verso 22. Dice, entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Y antes de avanzar y de empezar a ver más detalles sobre eso, solo iremos brincando un poco entre lo que acabamos de leer. Si ustedes notaron, ahí en el Evangelio de Juan, hay un hombre que se identifica como aquel a quien Jesús amaba. Y todos coinciden en que ese hombre, para no verse muy ególatra, pues no se puso ahí, era yo, que soy Juan el que escribe, pero era él, ¿no? Y Juan estaba sentado, dice, muy cerca de Jesús, prácticamente escuchando su latido como si estuviera recostado en su pecho, y podemos inferir que Juan estaba sentado a la derecha del Señor, y le hace una pregunta. Juan ve cómo Pedro le está haciendo señas y le dice, pregúntale quién es, ¿no? A ver, ¿de quién está hablando? Y Juan no lo grita, parece que se acerca y como si lo susurrara o estuviera muy cerca, le habla y le pregunta, y el Señor alcanza a escuchar eso, por tanto está sentado a un lado. Y no le dice lo mismo que dice acá. En el Evangelio de Mateo y en los otros dos, dice que el que va a meter la mano con él en el plato es quien lo iba a entregar. Pero en el Evangelio de Juan dice que aquel a quien le entregara el pan mojado. Una u otra, no importa, implicaba que el que metía la mano estaba cerca. Ahora, esto no es no fue algo para que los discípulos pusieran atención y vieran la mano y como en corte de televisión, toma cerrada y era Judas. No, todos estaban tomando del mismo plato. Todos seguramente recibieron un pedazo de pan mojado de parte del Señor. No era con la intención de señalarlo y que todo el mundo viera, es Él. Era más bien con la intención de que su corazón se compungiera y reconociera, soy yo. y tuviera esta oportunidad de arrepentirse y tuviera esta oportunidad de venir delante y de pedir perdón y de confesar su pecado y de decir, Señor, yo soy, ya fui, ya me puse de acuerdo, ya te vendí por tantas monedas, ya hice todo lo que no tenía que hacer, perdón. Pero aún así, Judas no lo hace. ¿Qué si pasa? Que los discípulos, entristecidos en gran manera, comenzaron cada uno de ellos a preguntarle, a decirle, ¿soy yo, Señor? Ahora, es interesante ver cómo estos hombres que han estado caminando con Jesús por tanto tiempo, que son su círculo cercano, que son sus discípulos de confianza, que son con los que ha tenido un ministerio, a los que mandó en pares y los que han obrado milagros con el poder de Dios y que lo han escuchado y que han visto su autoridad y que han dormido con Él y que han comido con Él y que han caminado con Él y que han sido transformados por Él y que seguramente han ido viendo el amor de Dios en sus vidas y el perdón y la restauración y la transformación de su carácter. Solo para que ustedes recuerden, por ahí estaba entre esos 12 Juan, del que hemos estado hablando, y su hermano llamado Jacobo. Y a estos dos el Señor les puso Boanerges, los hijos del trueno, un par de muchachos juguetones y enojones, ¿no? De carácter impulsivo, iracundos, que cuando se enojaron, Señor, que descienda fuego del cielo y de estos que se mueran. Y el Señor les pone este apodo y seguramente ellos han ido viendo cómo su carácter se ha ido transformando porque están cerca de Jesús. Y a pesar de eso, y a diferencia de los fariseos que han estado acusando y señalando y queriendo poner en trampas a Jesús, estos hombres ven el potencial de pecado y de traición que puede tener cada uno de ellos. La pregunta es muy interesante porque la pregunta es, ¿soy yo? La pregunta no es, ¿será él? ¿Será Judas? No, la pregunta es, ¿soy yo? Estaban reconociendo que tenían el potencial absoluto de traicionar a ese hombre al que parecía que le habían jurado lealtad por siempre y con el que habían estado y con el que seguían caminando y con el que estaban celebrando esto. Y hay una tristeza que dice Mateo es en gran manera. No solamente es como un ¿cómo? ¿Me estás acusando? ¿Me estás diciendo? No, es realmente un dolor profundo en su corazón, como si les hubieran apretado el corazón con la mano. Y estos hombres van reconociendo el potencial de fallar que tienen delante del Señor. Habían visto y habían tenido fe para seguirlo, y cuando el Señor llegó con Pedro y con su hermano y les dijo, síganme, dejaron sus redes y lo siguieron. Y luego cuando avanzó unos metros más y vio a Juan y a Jacobo y también tenía las redes, también les dijo, síganme, y también las dejaron y también caminaron. Y su fe les alcanzó para estar detrás de él por 3 años aproximadamente, pero podían reconocer que su fe tal vez no les iba a alcanzar para no traicionarlos. Y ni siquiera eran ellos los que estaban acusando. Ahora, lo leíamos ahorita en el Evangelio de Juan. Juan apunta un pequeño detalle que Mateo no, y es que los discípulos además discutieron entre sí. Y no creo que estuvieran discutiendo para decir, seguramente va a ser Natanael. No, seguramente va a ser el otro Simón. No, tal vez va a ser este. No, tal vez va a ser aquel. Más bien, conociéndolos, tal vez estaban diciendo que no, que yo lo voy a entregar. Que no, que yo soy. Que no, no. Porque era también su naturaleza ser egoístas. Unos, dos de estos, los hermanitos, antes de llegar a Jerusalén, le estaban diciendo al Señor, Señor, tú manda y uno a tu derecha y el otro a tu izquierda y haznos portentosos en tu reino y demás. Y tal vez incluso hasta en eso querían ser los protagonistas. Y el Señor pues no les da una señal para que todos vean que es Judas. Tanto así que cuando Judas se levanta y se va, piensan que se va a comprar cosas o a darle dinero a los pobres. Ni siquiera pueden pensar que Judas es el traidor. Y es interesante eso porque estos hombres le preguntan, ¿soy yo, Señor? A pesar de que pueden ver su potencial de fallar, lo pueden seguir reconociendo como Señor. Ahí la palabra Señor es esta famosísima palabra kurios, refiriéndose a Él como el Dios. Y se siguen sometiendo a Él con esa autoridad y siguen preguntando en humildad por ellos. Jesús dice entonces ahí en el verso 23, Él respondió, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. Como veíamos en el Evangelio de Juan, dice, al que le dé el pan mojado. Por tanto, para que eso pasara, Judas tenía que estar igual de cerca que el otro que estaba sentado a un lado y le preguntó. Para que pudieran meter la mano al mismo plato cerca, pues tenía que estar muy cerca. Y algunos estudiosos, algunos eruditos, coinciden en que Juan efectivamente estaba sentado a la derecha de Jesús, pero Judas estaba sentado a la izquierda. Los lugares de honor los tenían ahí. Y los dos estaban cerca. Y uno le estaba preguntando, ¿seré yo, Señor? Y el otro estaba metiendo la mano con él y estaba viendo. Aquí no lo dice, pero en el Evangelio de Juan sí lo dice. Cuando pasa eso, el Señor le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas se levanta y se va, ¿no? Todavía no pasa eso en el Evangelio de Mateo. Vamos a ver qué viene después. El verso 24 dice, la verdad, el Hijo del Hombre va a ser, va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera no haber nacido. El Señor pone de manifiesto algo. Lo que iba a padecer ya estaba escrito, estaba profetizado. No iba a padecer porque Judas lo fuera a entregar. Iba a padecer porque era necesario. A pesar de Judas, de todos modos iba a pasar. Lo cual hace todavía más vil la traición de Judas. Porque no es que el plan de Dios hubiera necesitado de la traición de este hombre para que se cumpliese lo escrito. Solo déjenme citarles algunos pasajes que desde el principio anunciaban el final del Señor Jesús. En Génesis 3.15, al principio de sus Biblias, está lo que se conoce como el protoevangelio. Después de la caída, después de que Adán desobedece y peca y deliberadamente come del fruto que sabía que no tenía que comer, hay juicio, hay castigo. Y ahí en el verso 15 el Señor ya no les da más castigo, les da esperanza, ¿no? Dice el verso 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, hablándole a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muchos estudiosos coinciden en que esto es el primer anuncio de la esperanza del Evangelio. Dios anunciando que el juicio y el castigo no sería para siempre, la enemistad no sería eterna. Llegaría un punto en donde iba a acabar y la serpiente iba a morir. Una herida en la cabeza es una herida mortal. Si ustedes han tenido el infortunio de encontrarse con una serpiente, aunque sea culebrilla de monte, pues da miedo y no la quieres cerca. Y cuando la matas, pues le tienes que dar en la cabeza, porque si no, solo la parte, si hay dos partes que bailan, ¿no? O sea, hay que pegarle y hay que darle duro. Y la herida que iba a ser la serpiente, pues no iba a ser mortal, iba a ser una herida en el calcañar, en el talón. Ese es uno de ellos. Déjenme citarles también Isaías 50. Isaías 50. Aquí lo tengo. Dice, Jehová el Señor me abrió el oído y yo fui rebelde. Y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Es Isaías 50 a partir del verso 5. Es este pasaje donde estamos viendo cómo Dios habla sobre lo que va a sucederle al Mesías glorioso. Y también qué mejor que ir al capítulo 53 de Isaías, básicamente todo el capítulo. No lo vamos a leer todo porque es un poco extenso, solo déjenme leer un par de versículos de ahí del capítulo 53. El capítulo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. Déjenme leer el verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. También Zacarías 12, versículo 10, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Jesús sabía que estaba escrito que iba a padecer, no necesitaba de la traición de Judas. De hecho, él sabía que su tiempo estaba cerca. Así empezamos esta parte, ¿no? Ahí en el verso 18, lo que manda decir el Señor Jesús a este hombre que tiene preparado el aposento es: mi tiempo está cerca. Aquí les dice, está escrito de él. Él ya lo sabía. Pero eso sigue haciendo aún más miserable el carácter de Judas. Judas significa alabanza, o aquel que alaba a Dios. Y a pesar de la cercanía que Judas tuvo con el Señor y la oportunidad de poder alabarlo y de confesarlo y de arrepentirse de su pecado, no lo hizo. A pesar de estar cerca y de ser un hombre de confianza, porque era el tesorero, el que tenía el dinero y era el administrador, Judas menospreció el lugar que tenía. Me recuerda un poco al que algunos dicen era el líder de alabanza celestial, la creación más bella, aquel que era más hermoso que todas las cosas, y en medio de la adoración, estimó esa adoración y anheló esa adoración para él mismo y fue expulsado. Y Satanás no tiene perdón. Judas estuvo más cerca, no solo por ser lleno de Satanás y que su corazón fuera tomado por él y entonces fuera gobernado, sino en su carácter ya había más rasgos de Satanás que de Jesús, a pesar de haber estado con él y a pesar de haber estado muy cerca. El Señor dice: bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Ustedes pueden considerar por un momento ir en contra de Dios deliberadamente. Muchas veces nosotros vamos en contra de Dios cuando sabemos que algo está mal y es pecado y aún así actuamos, sabemos que estamos en contra de Dios, pero no es comparable, ¿no? Judas no estaba actuando por ignorancia, no estaba actuando solo por orgullo como los fariseos, solo por conservar una posición, estaba actuando con alevosía, estaba actuando con ventaja, estaba actuando con malicia en su corazón. Y aún a sabiendas de lo que estaba por hacer, viene el verso 25. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba dijo: ¿soy yo, maestro? Es interesante cómo parece que Judas, solo por hacer segunda de todos los demás, por no quedarse atrás, como para que nadie se diera cuenta, como diciendo: ah, ya dijeron todos, ya preguntaron hasta aquel que estaba dormido, ni modo que yo no pregunte, también voy a preguntar, pero no lo llama igual que los demás. ¿Sí se dieron cuenta? Los otros discípulos le preguntan: ¿soy yo? ¿Cómo? ¿Señor? ¿Y cómo le dice Judas? ¿Soy yo, maestro? Eso también revela un poco del carácter de este hombre. Judas esperaba de la persona que tenía como maestro que fuera un libertador, que quitara la opresión que él sentía no merecer. Pero no consideró que ese hombre que tenía a un lado y que la autoridad que él había visto ejercer de ese hombre y que los milagros que él había visto y que todas las sanidades y las palabras y el denuedo con el que hablaba y la autoridad con la que lo hacía y cómo reprendía a todo el mundo no le bastaron para transformar su corazón. Su fe le alcanzó para ir detrás de él, pero no le alcanzó para creerle a quién era él. Su fe le alcanzó para estar cerca, para estar muy cerca. Estaba sentado probablemente a un lado de él, a la izquierda, en la cena, esperando el pan, pero no le alcanzó para seguirlo hasta la cruz. Lo entregó antes, ni siquiera para llamarlo como sus compañeros. Ellos lo llamaron Señor y Judas lo llama Maestro. Ahora, maestro era algo que todo mundo sabía que Jesús era, y era algo que todo mundo podía identificar de Jesús. De hecho, al hombre, a este cierto hombre de esta ciudad, también le dice: el maestro dice. Nadie en Jerusalén en ese momento dudaba de la autoridad magisterial de Jesús, pero parece que solamente estos 11 que quedan ahí eran los que podían identificarlo como Señor. Todos lo vieron, todos estuvieron, pero no todos lo identificaron de la misma manera. El Señor le dice a Judas: tú lo has dicho. Y no sé si lo han notado, los evangelios no son muy descriptivos en cuanto a las emociones con las que van dándose las conversaciones, pero en definitiva no creo que esto de tú lo has dicho sea en un tono de reproche, o sea algo que Jesús le esté diciendo, pues por fin salió el cínico, ¿no? Sino creo que más bien por el carácter de nuestro Dios, lo estaba viendo con angustia y con dolor, porque a sabiendas de lo que Judas estaba por hacer, vio el cinismo con el que este hombre le preguntaba esas cosas. ¿Se pueden imaginar? Espero que por un momento lo hagan, ¿no? Estos 12 hombres han estado juntos, no solamente han estado con Jesús, han estado ellos juntos mucho tiempo. Se conocen, son amigos, son cercanos. Compartir un par de comidas con los hermanos aquí seguramente los deja conocer cómo es el carácter de las familias y decir, mejor ya no vuelvo a su casa en un rato, ¿no? Nos damos espacio. Pero estos hombres estuvieron juntos. Estos hombres caminaron juntos. No solamente iban escuchando a Jesús, seguramente en el camino iban platicando entre ellos. Y conociendo el carácter de los hombres, pues tal vez se llevaban y se gritaban y se peleaban y demás. Y estaban ahí y lo consideraban amigo, incluso no dudaron de él, y cuando lo vieron salir no dijeron, es Judas. Confiaban en él. Nadie imaginaba que en la pregunta de Judas había una dosis de hipocresía incontenible. Una dosis de ser tan irrespetuoso con aquel que lo sabe todo, como si Jesús no supiera. Y aún así no le importa y pregunta, esperando que Jesús le dé otra respuesta tal vez, pero el Señor simplemente le dice, tú lo has dicho. Ahora, antes de pasar al verso 26, porque en el verso 26 vamos a empezar a ver cómo el Señor toma el pan y lo bendice y lo parte y lo entrega, la cronología no es muy clara. No podemos reconstruir del todo exactamente qué fue y qué cosa viene detrás de la otra. No sabemos a ciencia cierta, si Judas estaba para el verso 26. En el Evangelio de Juan dice que después de esto, el Señor le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto, y él terminó el bocado que tenía, y seguramente después de la pregunta dijo, bueno, pues para que no se enfríe, se desperdicie el taco, pues lo acabo, y luego me voy. Pero Juan es muy claro en decir que se va, mientras cenaban, pero no es muy claro en decir si fue antes o después del verso 26. Ahora, creo, y algunos comentaristas coinciden, en que es muy probable que Judas ya no estuviera para el versículo 26. Y no por otra cosa, sino porque esta institución de la cena del Señor es un recordatorio y es algo solemne para aquellos que le hemos entregado nuestra vida al Señor. Es el recordatorio del precio de nuestra paz. Es el recordatorio del costo que tiene nuestra esperanza. Y Judas no tenía esa esperanza. Y Judas no quería esa esperanza. Judas menospreció la salvación. Y Judas, aún viendo lo que el Señor le estaba ofreciendo, lo tomó y lo vendió por 30 monedas de plata. Entonces es muy probable que Judas no estuviera ahí, pero los otros 11 sí estaban. Y los otros 11 que lo pudieron reconocer como Señor, escuchan esto del Señor. Vamos al verso 26. Les dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Si ustedes estuvieron el domingo por acá, ya se saben esta parte, ¿no? Pues celebramos la cena del Señor y comimos juntos del pan y bebimos de la copa, entonces ya no hay mucho que explicar de eso. Déjenme leer, no es cierto. Sí, vamos a explicarlo, ¿no? Les decía que esta es este momento que se conoce como la institución de la cena del Señor. Estaba estudiando y algunos decían, bueno, pero fue con cordero, o solo fue con pan, o solo fue con... no sé. Y después de estudiar algunas cosas, llegué a la conclusión de que tampoco eso es muy importante, ¿no? Si solamente fue con pan remojado en agua, o había más vino, o había otras cosas, no es muy relevante a la institución. Lo que importaba No era eso. De hecho, si ustedes recuerdan en 1 Corintios 11, que es el pasaje que leemos con regularidad cuando festejamos la cena del Señor, cuando la celebramos, el pastor siempre nos recuerda la exhortación de Pablo. Y la exhortación de Pablo es: examínese cada uno a sí mismo, pruébese y coma así del pan y beba de la copa. ¿Sí recuerdan? La exhortación de Pablo no es: cuiden que sea pampita y cuiden que sea vino del Mediterráneo. Nosotros lo festejamos con galletas y jugo de uva, porque no es tan trascendente con qué lo haces, sino con el corazón con el que lo estás haciendo. Ahora, en definitiva, esto no es una invitación a que si no pueden venir en su casa lo hagan con unos Doritos y una coca. Sí creo que estaríamos abusando un poco de la confianza del Señor. Pero es para que no perdamos la atención de lo importante. Lo importante es ver lo que el Señor estaba haciendo, tomando el pan, bendiciendo el pan, partiendo el pan y recordándole y mostrándole a sus discípulos que eso era su cuerpo. Su cuerpo que por nosotros, que por ellos, que por nosotros, era partido. Les dice: tomen también de la copa, beban de ella todos. La copa era su sangre del nuevo pacto. Si hay un nuevo pacto, implica que había un antiguo pacto. Y el antiguo pacto implicaba sacrificios continuos, pero insuficientes. Los sacrificios de los animales, de los machos cabríos, de los bueyes y demás, eran necesarios, pero eran insuficientes. Este era el nuevo pacto, suficiente. Una sangre que dice es derramada por muchos. Charles Spurgeon decía: alégrense todos de la palabra muchos, porque ahí cabemos todos. Cupieron ellos, cabemos nosotros. Esa sangre derramada del Señor alcanza para redimir los pecados de los que compartieron la cena ese día con Él y de nosotros también. Lo que el Señor estaba haciendo era pidiéndoles una cosa: que se celebrara esto con la intención de recordar lo que costó nuestra paz. Que nosotros cada vez que hiciéramos esto y tuviéramos el pan en nuestra mano y lo comiéramos y bebiéramos de la copa junto con nuestros hermanos, no olvidáramos que el costo de que ahora podamos dormir en paz, con confianza, sabiendo que si muero en la noche despertaré delante de mi Señor y no habrá juicio, fue justamente que Él tuvo que pagar por ese juicio. La palabra remisión que se usa acá implica que la deuda está pagada. No implica que lo que se debía fue olvidado. Si ustedes recuerdan Romanos 6:23, Pablo le dice a la iglesia: la paga del pecado es muerte. Bueno, si hay una paga por el pecado, es que alguien está trabajando por él. Entonces es un pago sobre un esfuerzo. Yo me esfuerzo en pecar, mi justo salario sobre eso es que yo reciba la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La sangre de Jesús iba a servir para eso, para que la deuda que nosotros estamos generando y a la que le abonamos el interés constante y sobre la que estamos metiéndole más al cochinito del pecado, fuera pagado por Él. Su sangre iba a pagar por completo eso. El escritor de Hebreos le recuerda a la iglesia que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón. Esto era necesario. La Pascua, de hecho, es interesante porque los panes sin levadura eran un recordatorio para el pueblo de Israel de cómo el pueblo iba a salir corriendo de Egipto. Eran panes sin leudar porque se tenían que sacar rápido por si decían: vámonos ahora, vámonos ahora. Y eran panes que se tenían que comer así y eran ese recordatorio de lo que Dios iba a hacer. El festejo de la Pascua tenía símbolos muy particulares. Había agua salada que representaba el llanto del pueblo y había hierbas amargas que representaban el sabor amargo de la esclavitud y todo tenía un significado y había mucho simbolismo, pero el Señor resignifica todo esto y ahora lo que vemos ya no es amargura comiendo, sino vemos un pan partido de un cuerpo, de alguien que se entregó. El pastor Lenin hace años, explicando algunas cosas sobre la cena, ponía esta imagen en la cabeza de la iglesia, ¿no? Piensen en los discípulos. Después de ese día, probablemente no volvieron a comer pan de la misma forma. Y cada vez que las muelas trituraban la masa, se acordaban de lo que el Señor les había mostrado. Y era un recordatorio constante, porque comemos todo el tiempo, ¿no? Si nos va bien, 3 veces al día. Y estos hombres probablemente recordaban más de una vez al día lo que había costado que ahora tuvieran paz. Y eso es lo que el Señor está instituyendo en este momento. El compartir el pan, el beber de la copa, no es solamente un ritual que nos gusta hacer para sentirnos bien o para cumplir con el requisito. Es un tiempo solemne en donde la iglesia dispone su corazón para hacer justamente esto, recordar quién es nuestro Señor y recordar el costo de nuestra comunión con Él. De hecho, ahí en el verso 27, donde dice tomando la copa y habiendo dado gracias, la palabra o lo que se traduce como habiendo dado gracias es la palabra Eucaristía, que significa o tiene la intención de hablar de comunión. La cena del Señor debería de ser un recordatorio para la iglesia para que tenga un corazón que dé gracias y esté animado por el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Ahora, no quería dejar esto sin hablarlo porque creo que es importante observar que hay algunos rituales, especialmente de la tradición más dominante en México, que hablan que en este momento existe este proceso llamado transubstanciación, ¿no? Que básicamente es que el pan que estamos comiendo sí es carne y la copa que estamos bebiendo sí es sangre. Si eso fuera, estaría raro, ¿no? Seríamos como caníbales y no somos eso. La tradición católica afirma esto, ¿no? Hay algunas otras tradiciones que dicen, bueno, no es necesariamente la carne, pero se vuelve carne cuando ya la estás masticando y se vuelve sangre cuando te la estás tomando y también está raro. De nuevo, la atención y la exhortación que hace el apóstol Pablo no es a que consideremos eso de esa forma. Es un lenguaje figurado y es un símbolo y es un recordatorio. La exhortación de Pablo en 1 Corintios a la iglesia es pruébese cada uno a sí mismo, examínense, háganlo dignamente. Y lo explica el pastor cada que nos toca la cena, cada fin de mes. No es que seamos dignos de compartir y de tener esa comunión con Dios, no lo somos. Hacerlo dignamente habla de tener un corazón que con conciencia come del pan y bebe de la copa. La conciencia de saber que no podía hacerlo, pero ahora puede. La conciencia de saber que no tenía la oportunidad, pero ahora la tiene. Que antes no había perdón, pero ahora hay perdón. Que antes no había esperanza, pero ahora hay esperanza. Que antes no había confesión, pero ahora hay confesión. Que antes no me dolía mi pecado, pero ahora lo puedo traer delante de Dios. Tal vez ya fallé, pero delante del Señor siempre está la esperanza del perdón. Lo vimos ya en 1 de Juan, ¿se acuerdan? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Su trono es un trono de gracia, no es un trono de juicio. ¿Se acuerdan? Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Sí dice de gracia en sus Biblias? Sí, ¿verdad? Espero. Si no dice eso, cambien de Biblia, porque la mía sí dice así, ¿no? Pero es eso. Al final, el Señor les dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El Señor ya no iba a volver a probar el vino. Para la cultura, y seguramente eso ustedes ya lo saben, el vino era un símbolo también de alegría, de comunión, de festejo, de cercanía. Con la gente lo compartías y todos estaban alegres y todos estaban contentos, no necesariamente por los efectos del vino, sino porque era para compartir, no era para compartir, ¿no? Era para disfrutarlo. Pero el Señor dice, ya no lo voy a beber, por lo menos no ahora. Lo volveré a hacer, sí. ¿Cuándo? Cuando venga el reino de su Padre. Y eso, entre muchas cosas, creo que nos da a nosotros también esperanza. Tal vez aquí estamos comiendo ahora la cena con galleta y con jugo, pero un día vamos a estar delante de Él celebrando esto mismo y disfrutando. Y tal vez venga el Señor, decía el pastor Raúl, Vendrá el Señor y te preguntará, ¿tinto o blanco? Y le vas a decir, no tomo, Señor, ¿no? Pero el Señor te lo va a dar y lo vamos a disfrutar, porque vamos a estar con Él, porque Él prometió y Él dijo que lo iba a hacer, y así como dijo que después de morir iba a resucitar, así también vendrá, y lo vamos a ver y vamos a estar junto con Él, para que podamos disfrutar de su presencia para siempre. Déjenme terminar solo con algunas preguntas para que nos llevemos a casa algo que meditar. Estoy seguro que Dios ya nos habló muchas cosas, ¿no? Pero no quería dejarlo sin que tuviéramos un par de preguntas para ver si el Señor nos ayuda con algunas respuestas, ¿no? Este hombre, este cierto hombre y Judas reconocían la fama de Jesús y lo podían identificar por el título más común de Jesús en ese tiempo, y ambos no tenían ningún problema con llamarlo maestro. Pero sus discípulos lo llamaron Señor. Y la pregunta aquí es, ¿y yo? ¿Cómo voy a llamar a Jesús? ¿También lo voy a reconocer como un buen maestro? ¿Como un gran maestro? ¿Como un afable maestro? ¿Un hombre poderoso que hace milagros? ¿O para mí puede empezar hoy a ser también mi Señor? Judas estuvo cerca, estuvo muy cerca de Jesús. Tanto que, como hemos ido platicando, parece que estaba sentado al otro lado en la cena. Y aún así no se arrepintió. ¿Qué tan cerca me siento hoy de Jesús? A veces tenemos la tentación de pensar que estoy muy cerca de Él porque no falto a la iglesia, porque el miércoles voy, en la oración voy, canto en la alabanza, voy el domingo, me discipulo, me inscribo a más discipulados, hago el instituto, sirvo en la iglesia, y tal vez todo eso alcanza para seguir la religión de Jesús, pero no alcanza para seguirlo a Él y para identificarlo como los demás. ¿Está alcanzando eso a impactar mi vida para que sea transformada y que yo deje de ser el que era para ser el que Dios quiere que soy? ¿O tal vez solo estoy cerca y le voy a preguntar como Judas, ¿soy yo, maestro? ¿Terminaré como Judas mi bocado y me voy a levantar y me voy a ir? ¿O me quedaré reconociendo mi potencial como los discípulos? Ellos vieron que tenían el potencial de traicionar a su Señor. Y tenemos que ser humildes, mis hermanos, para ver si nosotros nos identificamos con ellos o, ya como Judas, por 30 minutos de Netflix, renuncio a Él. Tal vez estoy perdiendo la batalla y no me he dado cuenta. ¿Qué voy a hacer? ¿No? La cena, eso ya no se los dije, pero se los digo ahora. La cena para la iglesia, y creo que especialmente para nosotros, porque lo he visto, es un tiempo muy solemne, es un tiempo importante. Y es un tiempo en donde pedimos no solamente que la iglesia participe. Nuestro anhelo siempre es que todos participemos juntos, porque a eso nos llamó el Señor, y que nos probemos, y que una vez que hayamos confesado nuestra maldad, comamos y vengamos a la comunión con el Señor. Pero he notado pues que algunos no quieren, ¿no? No sé si ustedes han notado, pero los días que celebramos la cena, hay un punto en la reunión en la que las puertas se cierran y ya no se abren, y nadie sale y nadie entra. Hay un punto en donde antes de empezar recordamos que es un tiempo solemne, y algunas personas pues tal vez ya la prédica fue muy pesada, ¿no? Tal vez ya de verdad no pueden aguantarse ir al baño. Puede ser, ¿no? Pero de verdad eso vale más que tener comunión con nuestro Dios. Eso vale más. No quiero sonar religioso ni apuntar a nadie, y espero que no lo sientan así, mis hermanos. De hecho, lo tenía apuntado así, ¿no? Si tú eres creyente, creo que tendríamos que reconsiderar la solemnidad con la que estamos participando de ese tiempo, porque es muy importante. No solamente es un ritual que es parte de nuestra liturgia, es el recordatorio primario del sacrificio de nuestro Dios. Es donde estamos a cuentas con Él, agradeciendo que su sangre estuviera en el madero para que nosotros no tengamos que sufrir el juicio y el castigo del Señor. Y si no eres creyente, lo mínimo que podemos pedirte es que respetes el tiempo y te mantengas en tu lugar y en silencio y no distraigas al que quiere tener comunión con Dios. Pero en realidad no es una invitación a que solo se queden callados y sentados, sino a que también quieran disfrutar de la comunión, no solo con la iglesia, sino con nuestro Dios. Y se prueben, como dice Pablo, y examinados, coman también del pan y beban de la copa. ¿Ustedes qué prefieren, familia? ¿Participar o no hacerlo? ¿Qué voy a preferir? ¿Quedarme afuera? Porque 5 minutos eran ya imposibles de soportar sentado. Y quedarme sin pan y sin copa y sin comunión y sin recordar y sin agradecer. ¿O voy a venir y me voy a identificar, y lo voy a ver, y lo voy a amar? ¿Oramos? Señor, muchas gracias por regalarnos este tiempo, Señor. Gracias por regalarnos tu palabra, para conocerte, para que podamos ver con claridad, Señor, no solo quién eres, sino lo que hiciste. Que el costo de nuestra esperanza fue tu sacrificio, Señor, que tú no estimaste tu trono celestial más que a nosotros, Señor. Te despojaste, te humillaste, descendiste, Señor, tomaste forma de siervo, te hiciste obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que nosotros pudiéramos creer a tu mensaje, creer en tu evangelio y un día disfrutar de comunión completa contigo, Señor, sin que nosotros te estorbemos para adorarte. Gracias. Gracias, Señor, no solamente por lo que tú hiciste en la cruz, sino por lo que tú quieres hacer en nosotros cada día, Señor. Porque a pesar de nosotros, yo estoy seguro que tú no te cansas. Tu misericordia se renueva cada mañana. Tu misericordia vuelve a impactar nuestro corazón. Nos recuerdas que sin tu sangre derramada no habría perdón de nuestros pecados, y te ruego, Señor, que traigas esa convicción a cada uno de mis hermanos, Señor, a cada uno de nosotros, que el solamente imaginarte a través de tu palabra, Señor, en la cruz, nos haga entristecer como a tus discípulos, pero también nos llene de gozo, Señor, y de gratitud en nuestro corazón, para honrarte y para adorarte para siempre, Señor. Que lo que tú vas a querer que hagamos delante de tu trono, lo hagamos aquí, y lo hagamos ahora, y lo hagamos juntos. Gracias por dejarnos conocerte más. Gracias por dejarnos meditar en lo que tú quisiste hacer para darnos paz, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor. Oramos y nos ponemos en tus manos, Señor Jesús. Amén.